pasión. Presiento que tu partida le traerá dolor a mi corazón. Como en sueños tú te vas al morirse el sol. Solo en llanto quedará de ese dulce amor. Una es mi vida y es triste saber que te llevas mi juventud. Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón. Qué triste es decir adiós cuando existe amor. Tú te vas y con tu adiós toda mi ilusión. Hoy mi silencio es tu ausencia, he perdido mi orgullo porque te vas. Es el viento un partir y en el viento estás. Yo soy hierba y tú al soplar me destrozas más. Una es mi vida y es triste saber que te llevas mi juventud. Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón.